Hoy en Madrid, ¿qué tenemos para mañana a las 7? Cuando empiece Rafa, ¿qué vas a sacar o qué va a sacar el Rafa mañana de portada a las 7 de la mañana? Que yo, por cierto, me voy a poner el despertador porque parece que la cosa viene interesante, ¿no? Sí, pues entre los temas de portada, lo que podemos destacar del programa de mañana, del informativo que empieza a las 7 de la mañana, pues decirte que estabas hablando con Cristiano. Pues bueno, algo... ¿Vais a tener vosotros también a Cristiano? No, vamos a hablar de la máxima autoridad de los cristianos católicos, del Papa. Eso no me toca. Ese no te toca. Mañana el Benedicto XVI cumple 73 años y el lunes serán 5 los que lleva como sumo pontífice, ¿no?, de la Iglesia Católica. Bueno, pues vamos a hablar con un experto, con el responsable de la información religiosa del País, sobre el Papa, sobre sus años de pontificado y también sobre esas piedras en el camino que... Este Papa está siendo de los... Bueno, la verdad es que he sido lo más cuestionado en los últimos tiempos, porque solo hemos tenido dos papas. Juan Pablo II no fue nada cuestionado y ahora, Benedicto XVI, pues sí.